Hola, muy buenas tardes. Aquí Tony Valiente con con todos ustedes en Radio Cuca 107.3 de la FM. Hoy vamos a hablar de la Odisea, pero no de Ulises, de Odiseo, quiero decir, pero no de la obra de Homero, sino vamos a hablar de Valerio Máximo Manfredi. Hizo una obra sobre el Odiseo. Vamos a hablar un poco de ella, porque a mí me gusta mucho la historia de Roma y me encanta mucho Ulises, la Ilíada, Aquiles, Héctor, Ayas, París, Helena, me encanta eso. Y yo, no, quiero transmitir lo que me gusta, esta afición, a todos vosotros. Y antes de nada, como siempre hago, os voy a poner un poco música. Como siempre, un poco musiquita. Música para calmar la mente. Música relajante. Pues hasta ahora, amigos míos. Hola. Bueno, vamos a empezar a hablar. Ya están en Troya, ¿eh? Habla Odiseo. Durante largo tiempo traté de vencer mis dudas, mis incertidumbres, mis miedos. Lo que más temía era la locura que sentía propagarse entre nosotros, infiltrarse en las mentes, tomar posesión de los más débiles, pero también de los más fuertes. Vivir y matar eran, en realidad, dos acciones distintas, pero la una era la negación de la otra. Al inicio, mi vida estaba ligada a los orígenes, a una tierra con sus aguas, sus árboles, sus frutos, sus sonidos, sus cantos y sus llantos. Venía de una familia con los padres, la esposa, el hijo, los siervos, el perro, los rebaños y el ganado. Un equilibrio casi divino. Luego, todo había cambiado. Antes de partir para la guerra, no había dado muerte más que animales en las cacerías. Ahora mataba a hombres de continuo, a veces al primer mandoble, o bien los remataba después de haberlos herido o dejados cojos o mutilados. Los veía estremecerse, dar las boqueadas. Estaban aún vivos cuando mis hombres los despojaba de sus armas, un derecho mío y de todos reyes. De este modo, el vencedor podía adueñarse de preciosos trofeos que a su regreso podría en la armería de palacio, testimonio de su valor, de su riqueza y de su prestigio. Por lo que se refería a mí, mis compañeros transportaban los restos de los vencidos a mi nave y los colocaban en el cofre de proa. Al comienzo me atormentaba, sobre todo los ojos. La mirada de los moribundos me observaban después de que me hubiera dormido y no me daban tregua durante toda la noche. Luego me habitué, porque también nuestros adversarios hacían otro tanto. A veces, al intensificarse la refriega, en medio del delirio de los gritos y de la sangre, me venían a la mente las palabras de Damastes, cuando me enseñaba a batirme con la espada en el cuerpo a cuerpo. Esto es lo que llamas gloria. Con el paso de tiempo, ¿cuánto tiempo me acostumbré y me di cuenta de haber cambiado? De parecerme más a Diómenes. En efecto, Diómenes y yo nos habíamos hecho amigos. También él había dejado en palacio a una joven esposa, muy hermosa, Egialea, y cada noche, cuando solo se oía el rumor del mar, que nunca duerme, lo veía sentarse en la orilla cabizbajo para pensar tal vez en su reina lejana, inalcanzable. No le consolaba entonces el botín que se había traído del cruento campo de batalla. Algo nos diferenciaba. En cualquier caso, el carro. Yo no lo tenía y no habría sabido combatir desde aquel podio que corría por el terreno de lucha. Entre las filas, segando hombre lo mismo que el segador con las espigas de trigo. El carro distinguía a los grandes reyes de los menos poderosos como yo, como Ayas de Ileo, audaz, feroz, sin temor de los dioses, o como Ayas, hijo de Telamón, el gigantesco príncipe de la árida Salamina, isla tal vez aún más pobre que la mía. Ayas era él mismo, una fortaleza tan maciza que nadie ni nada podía moverlo del sitio cuando se situaba con las piernas abiertas, un pie adelante y otro atrás, dominando a todos. Blandía una lanza hecha con el tronco de un joven fresno, irrompible, con una punta de casi un codo de largo y un escudo que cubría con toda su persona tan grande que conseguía proteger también a Teucro, su hermano, pero de distinta madre. Arquero formidable, se asomaba por el borde del escudo, azateaba y enseguida se retiraba tras la protección para empulgar otro dardo. Néstor, el prudente señor de Piros, era de todos quizás el más tranquilo. Tan solo una vez, para mi asombro, lo vi combatir entre sus guerreros y siervos. Y fue un día amargo, angustioso, tal vez que día la embriaguez del combate que no experimentaba desde hacía muchos años. Otra vez aquel era un momento en que prefería afrontar una muerte que siempre había evitado, inmediata, si un triste largo declinar. Del mismo modo, a veces se hacía llevar a la tienda o al catre a alguna bella muchacha, botín de guerra, para ver si los muslos suaves de ella y las estupendas formas le despertaban los sentidos. En aquellos años ruidosos, ensordecedores, combatimos por todas partes y con el tiempo que fuera. A veces ni siquiera la lluvia imprevista, los truenos y los rayos consiguieron desenredar la madeja monstruosa de cuerpos de hombres y de caballos, de metal retumbante, y en aquellos momentos sí, me sentía distinto de cualquier ser humano. Creía que explotar los límites extremos de lo que un hombre pueda sentir y soportar en el curso de su existencia lo hace diferente e incapaz de volver a la que siempre había considerado una vida normal y deseable. No existe el regreso de los confines de nuestro mundo, de nuestra mente, y cuando un hombre ha comprendido esto, está presa de un tiempo por una especie de vértigo que lo hace sentir más semejante a los dioses, tanto a los del cielo como a los del infierno, pero también de una melancolía infinita, la misma que sienten los marineros cuando abandonan la tierra que aman, en la que han nacido, la esposa y los hijos, porque el corazón les habla de un triste presentimiento que, tal vez, no volverán nunca más. Comprendía por qué aquellos que habían tomado parte en determinadas empresas, si la suerte o los dioses les concedían regresar, sentían la necesidad de encontrarse, de hablar, de cazar, de comer y de gozar en el hecho de con mujeres muy hermosas, quizás también solo para dormir, en la misma casa, en el mismo palacio, juntos, solo en estos casos, durante las visitas, los banquetes, las cacerías, se sentían rodeados de sus semejantes. Solos eran víctimas de la angustia. No tenía otro sentido lo que hacíamos, ningún otro que ir más allá de todo límite y de toda imaginación, en la furia o en el sufrimiento, en un campo del que cada día, a la salida del sol, podría medir la amplitud y la extensión con la mirada. Y de la misma manera que los segadores se levantan a diario, cogen la hoz y salen al campo a segar las rubias espigas, doblan el lomo bajo el sol abrasador y al atardecer regresan a sus hogares, cansados, para tomar la cena y luego dormir. También nosotros volvíamos cada día al campo de batalla para segar hombres. Y aprendí cuántas maneras hay de morir, todas infinitamente dolorosas. Vi a un joven troyano ser arrojado del carro por una lanzada de Diomedes, tan fuerte, tan contundente, que el cuerpo fue impulsado hacia atrás. Había sido golpeado en pleno pecho y la lanza le había salido por la espalda y le destrozó el corazón. Su cochero, aterrorizado, había hecho dar la vuelta a los caballos para escapar, pero Diómenes había arrojado una segunda lanza que atravesó la nuca, cortó la lengua y asomó por delante entre los dientes, mientras los siervos liberaban a los caballos de su yugo para llevarlos a las naves. Vi a otro traspasado por uno de los glúteos y Aranza asomarle por el vientre, que chorreaba sangre y orina. Le había atravesado la vesícula. Avisté a Diómenes asestar un mandoble tan violento contra unos guerreros de Licia que trataba de tener, que cercernó el hombro entero y lo separó del cuello y del busto, mostrando la cavidad interna y los órganos que contenía, y escapándose la vida por ese tajo horrendo. Y lo que observé fue como si lo contemplara con unos ojos ajenos, porque yo mismo, a escasa distancia, con mis formidables cefalenios, presionaba con todas mis fuerzas contra los enemigos formados y debía estar atento a no ser atravesado, traspasado por una de las mil lanzas, por innumerables espadas. Y aprendimos a ignorar el dolor, acostumbrados como estábamos ya a él. Yo mismo vi a Diómenes hacerse arrancar por su cochero Estenelo una flecha que le habían clavado en un hombro. Apretaba los dientes para no gritar y gruñía como un lobo, y acto seguido aferró la lanza y la arrojó contra aquel que le había herido. Y en otra ocasión avisté a Teucro extrayendo un dardo del muslo de su hermano Ayas. Muchas veces, en lo más reñido de la refriega, en medio del ruido insoportable del bronce que chocaba y de los miembros rotos, escuchaba resonar más alto el cantor del poeta. El mismo que aquella noche en el puerto de Lyon había oído debilitarse por la lejanía y desvanecer. El mismo que me había guiado en el encuentro con Antenor, que habría podido poner fin a la guerra. Un canto que era un largo lamento, un gemido desolado, pero también una melodía sublime y sobrecogedora, que lo dominaba todo, distinta como era de los gritos, de la lucha y de la muerte. Nunca supe qué era. Tal vez mi corazón le hacía de eco. Quizás aquel poeta era un dios que tenía el poder de hacer resonar una voz incomparable, llanto de madres, de padres, de esposas, música de corazón que siempre es más fuerte que cualquier otra cosa. En varias oportunidades, los campeones troyanos se midieron con nuestros héroes más poderosos y el enfrentamiento era pavoroso. Entonces todos se detenían para ver lo capaces que eran el príncipe Héctor, Eneas, que mandaba a los dárdanos, y Deifobo, hermano de Héctor, de enfrentarse a los guerreros más valerosos, pero ninguno se atrevió nunca a desafiar solo a Aquiles, pues sabía que iba al encuentro de una muerte segura. A él se le oponía una masa compacta, escudo contra escudo y hombro contra hombro, a fin de limitar las bajas, rodearlo, pero sin exponerse jamás a solas, al igual que hacen los pastores cuando tratan de expulsar del recinto el ganado a un león. Permanecer todos juntos, uno al lado del otro, agitar sus puntiagudos bastones hasta que la bestia se detiene o salva la cerca de un solo salto. Pero nadie sería tan necio como para adelantarse por sí solo, porque sería masacrado de inmediato. Aquiles creía que debía morir joven, que había hecho la elección fatal y quería que la fama le hiciese inmortal, así como a todo lo que él había tocado, sus armas, sus amigos, los enemigos a los que había dado muerte, uno por uno serían recordados. Pero si Aquiles moría, ¿cómo podíamos vencer? ¿No habría sido todo inútil? No encontraba una respuesta a este interrogante, ni siquiera cuando hablaba con él. Volveremos, le decía, volveremos ambos. Él sonreía sin responder. Lo que me impresionaba era la mirada tranquila, casi serena, cuando conversábamos, en su tienda o en la mía mientras bebíamos vino. Pero cuando se ponía la armadura y subía al carro, se transformaba. Los ojos brillaban con una luz siniestra detrás de la celda de yelmo. Las manos se apretaban cual garras al asta de la lanza. La voz resonaba el interior del casco con un timbre profundo y cavernoso. Su propia carne y sus huesos vibraban como bronce sonoro. Parecía que hubiese un acuerdo tácito entre los dos máximos campeones. Aquiles, por una parte, Héctor, por parte de los troyanos, de no enfrentarse entre sí. La apuesta era demasiado alta y no valía la pena arriesgarse. Mejor que cada uno ganase gloria inmortal abatiendo grupos de enemigos incapaces de resistir a su potencia. La guerra se prolongó por largo tiempo, durante años, y todos cambiamos. No creo que nos volviésemos peores o mejores, tan solo distintos, y como los cambios eran más o menos lo mismo para todos, cada uno de nosotros mantenía la misma diferencia que los otros, como al comienzo de la contienda. Lo más importante era, cada día, tener un objetivo. ¿Cómo me hubiera gustado hablar con mi padre? Estaba seguro de que nunca tendría una experiencia semejante, aunque solo fuera por el tiempo, por el número, por las fuerzas en el campo de batalla. Tampoco la empresa de los argonautas podría compararse con la nuestra. Para Aquiles, yo era un amigo especial, de algún modo único y difícil de entender. No consigo comprender qué es lo que te aleja tanto de mí. Tal vez el hecho de que tenga una esposa y un hijo fue mi respuesta. Él sonrió cuando hablaba de la muerte. ¿Por qué te sonríes? Lo sabes perfectamente y lo has visto. También yo tengo un hijo, pero no de una esposa. Ahora debe tener 12 o 13 años. Ciertamente 12 años. Aquella noche yo había bebido vino de Tracia. Mis hombres y yo habíamos salido, habíamos atravesado el brazo del mar que nos separaba de la costa de enfrente y habíamos desembarcado, cargando dos naves con ánforas de vino tinto, fuerte, dulce, que nos hacía una buena compañía. Ya sabes que mi padre Peleo me mandó para que pasase un periodo de tiempo en la vivienda de Licomedes, el rey de Esciros, con el fin de que aprendiese unos usos y unas costumbres distintas y viviese en un palacio más rico y refinado que nuestro tosque palacete de montaña. Yo tenía 13 años y el rey era padre de 6 o 7 hijas cuyas edades rondaban los 10 y los 15 años. Una de ellas era muy graciosa y me gustaba estar en su compañía y jugar con ella. Nadie se preocupaba porque parecemos unos niños, pero ni yo ni ella lo éramos ya. Una tarde de invierno me metí en su cama y ella me recibió sin ninguna renuencia. Se sentía protegida y el calor de su cuerpo la confortaba y le daba placer. Lo hicimos como un juego. Las caricias se volvieron cada vez más atrevidas e íntimas y cuando entré en ella nos sentimos envueltos por un calor inmenso como nunca había experimentado. Arrastrados en una embriaguez semejante a la que me produce ahora tu vino. ¿Y ella se quedó embarazada? Efectivamente. Pero nadie habría podido imaginarlo. Nunca. Yo era tan rubio y con un rostro tan delicado que casi me confundía entre aquellas niñas. Te habría costado identificarme. Oh, sí, no te creas. Yo te habría reconocido enseguida. ¿Y cómo? Como hice con tu hijo, ¿recuerdas? habría traído regalos, ropa, recámaras, muñecas, cintas para el pelo o también una pequeña armadura muy bonita y bien hecha, con una espada y una lanza. Y una de esas niñas se nos habría echado encima, tú. La zorra es un animal ingenuo comparada contigo. Es como Aquiles entre risas. Bueno, un descanso, amigos míos, y seguimos con esto, que está muy interesante. Hasta ahora. Bueno, seguimos con ello. La zorra es un animal ingenuo comparada contigo, exclamó Aquiles entre risas. ¿Y lo has vuelto a visitar después de esa vez que fuimos juntos a la isla? No, no lo he visto más. El rey me odia, está furibundo con lo que sucedió y mandó decir a mi padre que viniera a buscarme de inmediato. Pero era invierno, y también la primavera fue muy ventosa y agitada, y tal vez mi padre no pudo dejar el reino de improviso. Cuando finalmente llegué, el niño había ya nacido. Tenía un pelo color de fuego, por eso le llamó Pirro. Pedí que ese fuese su nombre. Ellos lo llamaron de otro modo, Neoztolemo. Pero para mí será siempre Pirro, pelo de fuego. Licomedes dijo a mi padre que me llevara de regreso a casa, tanto a mí como al bastardo, como al trildo, pero la madre, mi dulcísima amiga, lo quiso tener conmigo y a amamantarlo como una verdadera mujer. Pero para ti es como si no existiese. En cambio, yo quise tener a Telémaco, así como he amado a su madre Penélope. Te equivocas. A menudo pienso en él. Trato de imaginar cómo será actualmente. Y él sabe de mí y me llama continuamente. quisiera venir aquí a combatir a Mirado. Es un cachorro de león. Con esta garra inacabable tal vez lo consiga, pero cuando llegue el momento no encontrará ya a nadie. Los dos ejércitos se habrán consumido el uno al otro en una continua matanza feroz. No, añadió Aquiles, venceremos nosotros y la ciudad será arrasada, borrada de la faz de la tierra. Y mientras lo decía, sus ojos se encendieron con esa luz fosca y turbia, como cuando empuñaba la lanza y saltaba sobre el carro. A veces le gustaba cantar, tenía una cítara consigo, obra de un buen artesano, con incrustaciones de marfil, y su voz era bonita, fuerte y aguda, casi cortante. En el campo de batalla, en el grito de guerra, se convertía en un intenso terror para el enemigo, pero en el canto encontraba su armonía sonora y melancólica. Patroclo era su sombra, su ayudante de campo, pero también una especie de hermano mayor que tal vez conocía los secretos de su alma. Era originario de Opunte, había encontrado acogida entre Peleo, el padre de Aquiles, a raíz de un homicidio y una pelea de juego, un accidente involuntario, pero no por eso menos grave. Los parientes de las víctimas no habían creído en su testimonio. Se habían negado al rescate que su padre, Menecio, había ofrecido y le habían dado caza desde el primer momento. Consciente de ser un hombre muerto fuera de las fronteras del reino de Peleo, que simplemente le había aceptado, era fiel al linaje y estaba dispuesto al extremo sacrificio de haber sido necesario. En cualquier situación, Patroclo y Aquiles habían crecido juntos, si bien Aquiles era unos años más joven y habían ejercitado al mismo tiempo en el uso de las armas. Por eso Patroclo conocía más que nadie la manera de luchar de Aquiles, la manera de aceptar los golpes, de hacer las fintas, de esquivar o de reaccionar de forma fulminante, pero nunca habría podido igualarle. Le faltaba la ferocidad bestial, la reacción fulgurante y el poder devastador, la velocidad asombrosa en la carrera que le permitía, a pesar del peso de la armadura, alcanzar inexorable a sus presas en fuga. Aquella noche había abierto poco la boca. Se había decidido al cuidado de sus armas, afilando las espadas y las puntas de lanza, bruñendo como espejos los escudos, las grebas y las corazas. Pero seguramente lo había escuchado todo. No se había escapado una palabra. Cuando me levanté para volver a mi tienda y tomarme un momento de descanso, Aquiles me acompañó durante un rato, paseando conmigo a lo largo de la orilla del mar. Hace una bonita noche, dijo mirando las nubes que el viento empujaba. Sí, este viento ha pasado por nuestras casas antes de llegar aquí. Querías volver, ¿verdad? No a cualquier precio, respondí. Si se entra en guerra hay que vencer y no hemos vencido. Aún no. El ruido del mar me trae a la mente mi isla y a ti, a mi madre, contestó. Recorrimos en silencio un breve trecho, escuchando el rumor de la resaca. ¿A tu madre? Dicen que es una diosa del abismo. Aquiles sonrió, como cuando pensaba la muerte. A partir de aquella noche se instauró un pensamiento fijo en mi mente. No me interesaba contar los enemigos que había batido, pesar el botín que había acumulado en el cofre de proa. Quería encontrar la manera de entrar en la ciudad, descubrir qué era lo que daba a esa gente la fuerza para batirse con tanta hazaña y los recursos para proveerse de todo cuanto se precisaba para una larga tan una guerra tan larga. No podía esperar de brazos cruzados el curso de los acontecimientos. No tenía noticias de mi tierra. No sabía nada de mi familia. No podía explicarme el porqué y la idea era insoportable. Reflexioné que solo había dos vías de salida. La primera era volver a casa. Había mantenido la fe en el pacto jurado. Las cosas no habían ido como yo esperaba. No podía seguir poniendo cerco eternamente a aquella ciudad. Pero sería el primero y tal vez el único. Una vergüenza que acabaría con el buen nombre de mi familia y que no aceptaría jamás. La segunda era caer sobre la ciudad. Y yo debía encontrar la manera. Pocos días después reuní a mis compañeros Euribates, Sinón, Eurico y expuse mi plan. Mañana entablaremos batalla. Vosotros estaréis a mi lado y detrás. Si Atenea me concede tal como espero, abatir a un enemigo, os adueñaréis enseguida de su cuerpo. Luego desnudaréis y pondréis a buen recaudo sus ropas y armas. Cuando llegue el atardecer y los guerreros troyanos vuelvan a la ciudad, yo me confundiré con ellos, me cubriré la cara y el cuerpo de sangre, pareceré uno de los que después de una cruenta guerra regresa herido a la ciudad para que te curen. Si te descubren, te buscarán terribles tormentos, me dijo Eurico. Le mostré una punta afilada. No. Si fuera a suceder, usaré esto y dejaría en sus manos solo un cuerpo exánime, que tal vez no será sepultado, sino dejado a los perros, replicó Eurico. Lo sé, pero he tomado ya una decisión. Y nada ni nadie podrá convencerme de lo contrario. No entablamos de nuevo combate hasta 8 días después, porque los troyanos no salieron por la puerta durante todo este tiempo, a pesar de que nosotros les provocábamos cada día formados en campo de batalla. Cuando finalmente se decidieron, la batalla prendió áspera y cruel como, y más incluso, lo había sido hasta ese momento. Yo marineé con mis guerreros apartado de los combatientes más ilustres que avanzaba sobre los carros tirados por fogosos corceles, y cuando la caída de la tarde puso fin al enfrentamiento y cada bando retiró a sus propios caídos. Yo me escondí con mis más fieles compañeros detrás de la higuera, me despojé de mis armas y me vestí con las de un guerrero troyano que yo mismo había derribado con una lanzada y que Euriloco, había remateado con la espada. Empapé la túnica de sangre y me la pasé por el rostro, de manera que mi acto fuese terrible a la par que miserable. Luego me uní a un pequeño grupo de enemigos que se apresuraban hacia la puerta antes de que los batientes se cerrasen. Algunos de ellos, viéndome cojear, incluso me asistieron, sosteniéndome por las asillas, de modo que pudiese superar los escalones torcidos que llevaban a las puertas estrellas. Poco después, tras casi quedar solo, desaparecí en un oscuro callejón. Bueno, un poco música y hasta ahora, amigos míos. Bueno, seguimos con Ulises. A ver, Odiseo. De vez en cuando encontrábamos guerreros que patrullaban las calles o socorrían a los heridos, pero la mayoría de ellos llevaba los muertos hacia la colina oriental donde se alzaban las piras. Se había talado un bosque entero para levantarlas y celebrar unas dignas exequias a los héroes que habían dado su vida por la patria. Oía llantos y gemidos atenuados por la distancia, ecos de angustia. Cuando nadie me veía, podía correr libremente y desplazarme con rapidez de un lado a otro de la ciudad. Quería alcanzar la fortaleza y dominar desde allí arriba los muros, las puertas, el palacio y cualquier otro punto importante. En buena medida ya la conocía por haber venido con Menelao, pero muchas cosas habían cambiado. Se habían preparado obras de defensa, se habían llevado a cabo supresiones en la fortaleza para eliminar los puntos desde los que habría podido subir fácilmente hasta lo alto de los muros, y un vallado por la parte del septentrión. Nunca lo había visto. Protegía los campamentos de los aliados, tracios, frigios, licios y otras naciones de Asia, millares y millares de guerreros que a menudo combatían contra nosotros al lado del ejército de Príamo. Otras veces estaban ausentes para dedicarse a la siembra o la cosecha de los mieses en sus campos. La fortaleza estaba ya próxima. Desde allí podía ver arder las piras en nuestro campamento y otras sobre las colinas orientales de Lyon, y el puerto desierto, otro un hervidero de naves. Trataba de grabar cada cosa en mi mente antes de que la noche lo oscureciese todo. Finalmente llegué casi enfrente del más imponente de los santuarios, el de Atenea, en la parte más alta de la fortificación. Un misterio para mí. ¿Cómo podía la diosa apartar su mirada de la ciudad que la honraba en aquel punto? Y en torno al santuario veía una fila de guerreros revestidos de bronce que empuñaban lanzas macizas de larga sombra. La luz de las antorchas las proyectaba sobre el suelo de la fortaleza. Debía acercarme y esperar el momento oportuno para descubrir el motivo por el que tantos guerreros estaban formados para proteger un templo, un recinto sagrado, ya de por sí resguardado por su condición. Pero ¿cómo superar la fila de los guerreros que montaban la guardia? Me acerqué cuanto pude y permanecí a la sombra de la parte porticada que flanqueaba el muro meridional de la fortaleza, tratando de encontrar una rendija. Debía distraerles de algún modo y lancé el yelmo lo más lejos posible hacia el extremo opuesto del porche. El bronce resonó muy fuerte al chocar contra el muro y luego en cada rebote contra el pavimento. Algunos soldados de la guardia se precipitaron en la dirección del sonido. Alguien encendió unas antorchas en los braseros, para tener visibilidad, y mientras tanto me arrastré sin ser visto hasta la entrada. La puerta no estaba cerrada, sino solo entornada, como si alguien acabase de acceder y tuviese que salir. Entré. Desde dentro oía llamadas y ruidos, y luego las pisadas de la guardia que se acercaban de nuevo. Miré afuera por la rendija y los vi apretar las filas en torno al santuario. ¿Cómo saldría de esta? Me volví hacia el interior y vi una figura femenina, inmóvil, frente a la imagen de Atenea, una esfinge pequeña, de no más de 3 codos, que la representaba de pie. Lanza este ristre y tocara con el yelmo. No era de metal, ni siquiera de madera. Parecía tallada en una piedra desconocida, áspera y porosa, con unos cristales que brillaban y se teñían de rojo reflejando la luz de las antorchas y los braseros. Sus ojos eran de madreperla y tenían pestañas y cejas y parecía mirar fijamente a todo el que se encontraba en el interior del santuario. La joven, erguida delante del simulacro, debía ser una princesa de sangre real por la riqueza de su atuendo y por la diadema de oro que le ceñía los cabellos, lo cual explicaba el motivo del cinturón de los guardias armados en torno al recinto sagrado. ¿Una hija de Príamo? ¿Pero quién podía ser? ¿O acaso era esposa de Héctor, el héroe exterminador? Continué desplazándome ligero como un fantasma hasta que me encontré enfrente de ella. Vi su rostro y su expresión, así como correr por sus ojos abundantes lágrimas, unos ojos tristes y aterrados. Y si lo hubiera robado y llevado al campamento, no cometería un acto execrable en el interior del santuario. La princesa mojó los pies de la estatua con sus lágrimas y pronunció entre sollozos una invocación que no comprendí. Luego se dirigió finalmente hacia salida. Escuché el paso de los guerreros escoltándola hacia la morada y oí cerrarse de nuevo la puerta. Me quedé a sola con la diosa y me acerqué al simulacro. Había algo de inquietante en aquella imagen. Los ojos de Madre Perla, inmóviles y fijos, eran capaces de una mirada penetrante. La lanza parecía casi vibrar en mano de la diosa, aunque el esfuerzo que tenía que hacer ante una presencia tan poderosa hacía que desviara a ratos la vista hacia otras partes. Estaba seguro de que en el mismo instante en los ojos de la diosa había disminuido el parpadeo. Lo sabía porque notaba agitarse el aire a golpes secos y rápidos, antinaturales en aquel lugar cerrado. Indícame una salida, gritó mi corazón, pero tan solo oía el retumbo lejano de un trueno. Un relámpago imprevisto alumbró el cielo, revelando la apertura que permitía a los humanos del incienso y a las antorchas ascender hacia el cielo. La diosa me había respondido. Trepé por una pilastra hasta el techo y me encontré al aire libre en el tejado. La luna asomaba en aquel momento entre las nubes de la tormenta e iluminaba la ciudad con una luz azulina. Todo era ahora silencio. Los troyanos buscaban en el sueño un descanso a sus penas y lutos cotidianos. Su vida debía ser un tormento permanente. Nosotros éramos tan solo guerreros acostumbrados a causar y recibir la muerte. Ellos eran una comunidad de familia, con esposas, maridos, prometidos, hijos e hijas, padres. El dolor se veía multiplicado en desmesura dentro del recinto amurallado como el eco de un grito entre las paredes del valle rocoso. Miré a la sagrada Irión. Durante unos largos, interminables instantes, espléndida con sus torres y murallas, sus palacios y santuarios, sus casas en terrazas que descendían hasta el valle exterior y las empalizadas, los altares, las estrellas pintadas y esculpidas en memoria de los antiguos reyes y héroes, pináculos y manchones. Pensé que un día venceríamos y que todo aquello sería nuestro botín, pero no conseguí sentir ninguna alegría en el corazón porque en aquel momento casi era parte de la visión hechizadora. Me descolgué al suelo sin hacer ruido y, cuando me dispuse a deslizarme en la sombra del porche, una mano se apoyó en mi hombro. Me envolví de golpe con la espada adelantada para matar. El bronce se detuvo a escasísima distancia de un cuello de divina perfección, blanco y purísimo, de un rostro del que solo podían enorgullecerse enorgullecerse las diosas del Olimpo, Helena. Mi mano temblaba. En la mano como virvaba mi corazón, en el pecho el día en que ella estaba a punto de elegir un esposo en la lejana Esparta. Odiseo, dijo. El guerrero que primero cojeaba y luego corría como un joven carnero, saltando de un punto a otro del recinto amurallado. No podía ser otro que tú. ¿Qué pretendes decir?, pregunté. Un grito suyo y estaría muerto. Pero mi mano ahora había ya titubeado y no podía matarla. Y sin embargo, esa habría sido una manera de poner fin a la guerra. Pero ¿por qué no se me había ocurrido? Ella parecía adivinar mis pensamientos. ¿Por qué ha dudado tu mano? ¿Por qué no has dado muerte a la perra que se entregó a un visitante nunca visto con anterioridad, que traicionó al marido que ella misma había elegido? Se habría acabado la batalla y habrías vuelto con Penélope. Yo temblaba y jadeaba por la emoción que agitaba mi corazón y cerraba el paso a las palabras. Sígueme, añadió, y se volvió dándome la espalda. Fui detrás de ella. ¿Qué otra cosa podía hacer? Helena, hermosa como una flor púrpura, el tormento de toda una ciudad sacrificada a su belleza, la muerte de millares de jóvenes en el sangriento campo de batalla, no habían marcado en absoluto. El cuerpo sinuoso, sublime, contoneante bajo el fino vestido, casi transparente, los cabellos como la espuma del mar a luz de la luna, pero centelleaban dorados cuando los relámpagos incendiaban el cielo seguidos del ruidoso trueno. Abrió una portezuela, bajó un arco y entró en un largo y estrecho corredor iluminado por alguna lucerna. Luego abrió otra puerta y accedió a una magnífica morada, sin duda la casa en que vivía. «Ven», dijo de nuevo, y abrió otra puerta. Nos encontramos en una estancia revestida de alabastro, con una pileta de agua perfumada al fondo y unos frascos llenos de esencias raras. «Lo había preparado para mí», puntualizó. «Desnúdate y toma un baño. En otros tiempos, los príncipes se bañaban en el mar, pero ahora están las naves de los aqueos y deben lavarse en sus casas». Me quité la ropa, dejé la espada y me quedé desnudo e inerme delante de ella. Helena cogió un cuenco de plata, sacó agua de una jofaina y me derramó por encima, lavándome la sangre coagulada, el pelo, los hombros, el rostro, me comentó. Mirando desde las torres, no he conseguido ver en ningún momento a mis hermanos, Castor y Polideuces. ¿Dónde están? No se sabe. Partieron por una expedición militar hacia Septentrión. No han vuelto. Se dice que uno murió por salvar al otro. En tu ciudad son venerados como héroes inmortales. Suspiró, escondiendo el rostro mientras me hacía meterme en la bañera. Luego se sentó cerca, en el borde, y me lavó la espalda y el pecho con una esponja de mar. ¿Acaso estaba en una de las moradas del Olimpo? ¿Cómo era posible lo que estaba sucediendo? Sus ojos brillaban con una luz trémula, una expresión que nadie habría podido interpretar, creada por sentimientos encontrados, y sin embargo, por un momento, en estos gestos de ella, en la manera como me miraba, me pareció reconocer a Penélope. ¿Por qué haces esto conmigo?, pregunté. Porque siempre lo he deseado, respondió. ¿Recuerdas el recinto de los caballos, lo que te dije? ¿Cómo olvidarlo? Se oyó llegar de la calle unas fuertes pisadas. Un grupo de hombres armados se acercaba. París vuelve del consejo de guerra en el que todos los desprecian. Vete ya y no me olvides. Yo no te he traicionado. Me puse unas vestiduras limpias y me estrechó en un abrazo que no había de olvidar nunca para el resto de mis días. Las lágrimas descendían de sus ojos. ¿Por qué? Seguí cuestionando. Porque es esto lo que soñé la noche antes de hacer mi elección. Tú y yo, como marido y mujer, en un hermosísimo lugar, y la intimidad de nuestra casa. Pensé que era una señal, un mensaje sobre mi futuro. Lo era. En efecto, pero no como yo imaginaba entonces. He aquí como los dioses me engañaron. Esta es la visión de ese sueño, y yo la he hecho realidad sin querer. Solo ahora me doy cuenta. Maldito sea el dios en que me lo mandó, pues se mofó de una muchacha enamorada. No era ese mi destino, no. Mi destino era esta guerra espantosa, cruel, sangrienta, cuya verdadera finalidad sigue escapándoseme, pero que tanto gusta a los dioses. Y ahora vete, rey de Ithaca, que tu audacia no te pierda. Me besó. Un largo, loco beso desesperado. Ahora me asemejaba de nuevo a un troyano, a un aristócrata, con aquellas vestiduras que andaba por la ciudad a esa hora de la noche. Pedía a mi diosa desde lo profundo del corazón que guiase mis pasos en la oscuridad, y mientras me movía con cautela, evitando las patrullas, los cuerpos de la guardia, reteniendo todo en mi corazón y en mi mente sobre las defensas de la ciudad. Pensaba en esa imagen de santuario, misteriosa, enigmática, tremenda en su mirada de madre perla y los cristales relucientes sobre el cuerpo. ¿Qué era aquel simulacro antiquísimo? Llegué finalmente a la galería que llevaban a las puertas. Escáceas, las únicas que daban a campo abierto. Me descolgué, agarrándome a los salientes de las piedras, despellejándome las manos entre las grietas y los bordes cortantes de los bloques de roca. Luego me dejé caer al suelo. Rodé, hiriéndome los codos, los hombros, la espalda, y me detuve contra un pedrusco que había podido matarme. Era cierto que la diosa de ojos azules velaba desde su santuario por mí. Un pedro ladró a lo lejos. Otro respondió con un largo ululato mientras caían unas escasas gotas de lluvia. Llegué jadeando a la higuera y de nuevo me puse mis ropas. Vestido de aquel modo, en la oscuridad, alguno de nosotros habría podido matarme. Entré, no mucho después, en la tienda de Agamenón e inmediatamente fui convocado al consejo de los jefes. Referí que la ciudad no había cedido a la desesperación, que se había levantado un vallado por la parte septentrional para proteger los campamentos de los aliados que habían podido ser alojados en el núcleo urbano, que había troyanos, licios, frigios y otras naciones de Europa. Referí que se habían hecho trabajos para aislar más las puertas estrellas del territorio circundante y hacer más difícil el acceso. Y expliqué que un ataque frontal a las fortificaciones sería de hecho imposible. Por el momento no quedaba más que continuar los enfrentamientos en campo abierto, buscando una victoria decisiva. Sin esta, no sería posible doblegar la fuerza de ánimo de los troyanos. El dolor no se manifiesta en público, solo durante los funerales, cuando las madres y los padres ven colocar a sus hijos en la pira. Seguramente hay algo que les da fuerza para seguir soportando la desesperación, las heridas y las mutilaciones. ¿Y qué es prudente, Odiseo?, preguntó Agamenón. Me quedé un largo instante sin saber qué decir, mientras la imagen de Atenea en el santuario de la fortaleza me volvía nítida y casi real a la mente. Luego respondí. El amor por su ciudad y su tierra. Por este amor están dispuestos a arrostrar cualquier peligro y a perder la vida si fuese necesario. Nosotros estamos solos. Ellos tienen ante sus ojos cada día a su mujer e hijos, a los padres y hermanos, a las personas que aman. Esta es su fuerza. Espero que la noche os sea buena consejera y que los dioses nos conceden un sueño tranquilo. Me encaminé hacia mis naves y mi tienda, y cuando hube llegado a escasa distancia, noté una figura oscura de pie delante de la entrada. Carcante me estaba esperando. He escuchado tus palabras, aunque no me hayas visto. ¿Y no tienes bastante con lo que has oído? La persona que has visto en el santuario era Cassandra, la hija de Príamo. También ella posee el don. A mí me ha parecido únicamente una mujer sola, asustada y triste. Todos que poseen el don están solos. El don es también una maldición. Dicen que cuando nació París, ella, aún niña, entró en el aposento de la reina, que acaba de dar la luz. Hecuba y sus siervas sonrieron al ver que la pequeña había ido a conocer a su hermanito. Pero ella, mirando al recién nacido con ojos de hielo, dijo: ¡Matadle! La reina empezó a llorar ante aquella espantosa sentencia, tanto más terrible con lo que salía de la boca de una niña inocente. Nadie comprendió aquel acontecimiento. Se pensó que ella, hasta ese momento, la predilecta de sus padres, odiaba al recién nacido, que robaría su afecto y sus caricias. El pequeño París fue mandado lejos con una nodriza, la mujer de un pastor que vivía en el monte Ida, temiendo que Cassandra pudiera hacerle daño. Aún ahora, Príamo y su esposa se niegan a comprender el mensaje, aunque vean caer a sus propios hijos bajo los golpes de Aquiles. ¿Y cuál es el mensaje? Lo comprenderás perfectamente. París sería la ruina de su patria, y por eso era necesario eliminarlo. Y por lo tanto, Troya caerá. Así está escrito, pero no ahora. No te burles de mí. El motivo lo has visto con tus propios ojos. No es el amor a la patria, no solo eso. Es esa estatua de piedra cubierta de estrellas luminosas. Mientras permanezca donde se encuentra, la ciudad no sucumbirá. No quise preguntar nada más. La imagen de la diosa con los ojos de madre perla todavía me turbaba y el beso de Helena me envenenaba la sangre. Me limité a decir: deseo que tengas una noche sin pesadillas, Carcante, y me despedí de él. Bueno, un poco de descanso y continuamos, amigos. Seguimos. Aún pasó mucho tiempo y la tierra tuvo que beber mucha sangre antes de que la balanza de Zeus hiciese inclinarse la suerte de un bando a otro. Sucedía a veces que alguno de los nuestros más fuertes campeones eran heridos y no podían tomar parte en la lucha. En otras ocasiones nosotros éramos superiores, pero entonces las inexpugnables murallas de Ilión se volvieron un refugio seguro y nuestro ímpetu se estrellaba contra las jambas ensangrentadas de las puertas eceas. Tratamos, pues, en varias ocasiones de alinear contra Héctor al propio Aquiles, pero el troyano evitó el enfrentamiento dirigiéndose contra el carro a otra parte de la primera línea de ataque, que estaba cedido ante el ímpetu de Agamenón, Menelao y Diómenes. No ocurrió nada lo decisivo. Héctor se comportaba como hombre prudente. Sabía que no debía arriesgar la vida para no privar a su ejército de un mando fundamental. Para él estaba antes la vida de su gente y de su ciudad que su gloria de combatiente. Parecía que nada había de cambiar, que los dioses hubieran fijado con clavos de bronce nuestro destino en el espantoso campo de estragos y de llanto, cuando sucedió algo que cambió la suerte de todos nosotros. Aquel año, el verano fue tórrido, sofocante. El calor era tan insoportable que también la guerra se había diluido. Ningún griego ni troyano conseguía combatir ya dentro de una armadura que el sol volvía cadente con las fuerzas que se desvanecían antes incluso que comenzase el choque, por lo que los combatientes fueron escaseando hasta casi desaparecer del todo. Pero en medio de la canícula estival se propagó en nuestro campamento una enfermedad que cegaba la vida de numerosas víctimas cada día y cada noche y que sumió a todos en la consternación. Un guerrero puede soportar las heridas, la sed y el hambre, la muerte en la batalla, pero no marchitarse de una fétida yacija empapada de sudor y de vómito, de morir de una muerte sin sentido. El flagelo era ciertamente debido a la ira de un dios. Era necesario comprender cuál había sido la ofensa y que era preciso aplacar con sacrificios y ritos de expiación. El mismo Aquiles quiso que se convocase la asamblea de los reyes y de los príncipes de Acaya y que se consultase al divino Calcante. Nos reunimos al atardecer, cerca de la orilla del mar, dentro de un círculo trazado en arena y marcado por 12 antorchas escondidas. Agamenón estaba enojado porque la asamblea había sido congregada por Aquiles y no por él, y fue Aquiles quien tomó la palabra. Habla, pues, oh vidente, que Dios está tan irritado con nosotros que nos manda un flagelo semejante. ¿Cuál es la causa de su desdén? Pero Calcante pareció reacio a responder. Dime, ¿qué te afrena?, le reprimió Aquiles. Lo que diré no gustará a nuestro jefe supremo. Aquiles, sin mirar siquiera a Agamenón, contestó: no debes temer nada y a nadie, porque estás bajo mi protección. Era un desafío pronunciado delante de todos y contra el soberano más poderoso de la calle. Cavalcante levantó su bastón, agitando los cascabeles que adornaban la punta, y la asamblea de los reyes y de los príncipes se hizo el silencio. Se podía oír el rumor de la resaca y los lamentos de los moribundos. El humo de las piras oscurecía de negra niebla el disco solar que se ponía. En aquella atmósfera de muerte resonó la palabra del vidente. Apolo está airado porque con nosotros, porque su sacerdote, Crises, como alguno de nosotros ha visto, ha venido al campamento trayendo muchas riquezas a fin de rescatar a su hija, que es esclava de Agamenón, pero ha recibido una negativa. Afligido, el sacerdote ha invocado al dios para que vengase su humillación, y Apolo le ha escuchado desencadenando sobre nosotros sus dados mortales. La única posibilidad de hacer que cese el flagelo es que Agamenón restituya la hija a Crises e inmole a muchas víctimas en el altar de Apolo, con la esperanza de que el dios quiera aceptar este acto de expiación. Nunca en tantos años de guerra el jefe supremo de los aqueos había sido tan humillado públicamente y obligado a agachar la cerviz frente a la arrogancia de Aquiles. Pero el rey de reyes de los aqueos reaccionó duramente a las palabras de Cavalcante. Profeta de mal augurio, nunca me has dado una noticia que alegrase mi corazón, sino más bien, más que penas y desgracias. No he querido primar de mi esclava, y bien, Criseida me pertenece. Es hermosísima de cara, de cuerpo, de mente, y quiero tenerla aquí conmigo. Es mi derecho poseerla, y era mi facultad aceptar el rescate o rechazarlo. Lo mismo habría sido para cada uno de vosotros. Pero sí es cierto lo que afirmas. No quiero que se crea que no me importe la suerte de mis hombres, de los guerreros que combaten bajo los muros de Troya. Pero no, pues no pienso en otra cosa. La devolveré a su padre, si esto sirve para aplicar la ira de Apolo. Pero no es justo que yo me quede sin la parte más preciosa de mi conquista de guerra. Y por tanto, vosotros, reyes y príncipes aquí presentes, deberéis hacerme un regalo del mismo valor y belleza. No es justo que yo, el cabeza supremo, me quede sin él. Podía prever fácilmente lo que sucedería. Aquiles era el más fuerte guerrero de todo el ejército. Agamenón, el jefe supremo y el más poderoso de los soberanos. Sus palabras se volverían cada vez más duras y agresivas. No eran previsibles, sin embargo, las consecuencias de un enfrentamiento. Si de las palabras se basaba a los hechos. Tal vez el final de la gran empresa, la venganza y la ignominia de la derrota. Aunque desease el regreso, más que cualquier otra cosa, prefería morir antes que asistir a esa humillación. Aquiles respondió: grandísimo Atrida, y no menos codicioso, no hay ya botines que repartir para darte satisfacción, pero si conseguimos conquistar Troya, podrás elegir primero las cosas más preciosas y las mujeres más bellas. Respiré durante un instante. El príncipe de Fitia, de los Mirmiones, había conseguido al menos en parte controlarse. Esperaba hecho un temblor la respuesta de Agamenón. No, rebatió con dureza el rey de Micenas. Quiero mi regalo ahora, y si no me lo dais, me lo tomaré de ti, Aquiles, o de Ayas o de Odiseo. Sonreí con amargura ante este último nombre. No habría encontrado nada en mi nave que valiese tanto como su espléndida esclava, y también él lo sabía. Yo también sabía cuánto había hecho antes por la paz y luego por la guerra. se comportaba como un hombre de escasa importancia. Ahora cabría esperarse cualquier cosa. Y, en efecto, así sucedió. Aquiles lo insultó con ferocidad, le echó en cara su codicia y voracidad, lo llamó perro asqueroso y desvergonzado. Pero aquellas palabras no me impresionaron mayormente. Fue lo que dijo a continuación lo que me rompió el corazón. Siempre he luchado con todas mis fuerzas. He conquistado pueblos y ciudades, ganados y rebaño de miles de cabezas, y siempre te he reservado la parte más rica por un reparto que no mereces. Es sobre mis espaldas que recae el peso mayor de la contienda. Estoy aquí con mis hombres porque has sido raptado la mujer de tu hermano para mantener la fidelidad a una promesa, y sus ojos me miraron penetrantes por un instante. Pues a mí los troyanos no me han hecho ningún daño, no me han robado ni han invadido el reino de mi padre. ¿Por qué me marcho? Vuelvo a casa. No tengo ninguna ganas de estarme aquí acumulando riquezas para ti, haciendo tu guerra. ¡Vete!, replicó Agamenón. No seré yo quien te retenga. Otros menos valiosos que tú se quedarán luchando a mi lado, y me sostendrá el rey de los dioses que protege a los reyes de los hombres. No te añoraré, pendenciero, furioso, rebelde, siempre busca de trifulca y discusiones. Vete, tienes mi permiso, pero como seré yo quien debía pagar devolviendo mi esclava a su padre, entonces me quedaré con Griselda. Sí, me la llevaré a mi tienda. Esto era demasiado. Aquiles no aceptaría. Estampó contra el suelo el cetro, se enfrentó con todo tipo de insultos y echó mano a la espada. Era el fin. Pero he aquí que de pronto sentí su presencia. Atenea no la vi, no. Pero ¿qué otro había podido detener de golpe en pleno ataque de cólera al más fuerte e incontenible guerrero que hubiera pisado nunca la tierra? Inducirlo a enfundar la espada. Néstor aprovechó la ocasión para tratar de poner la paz, pero ya no interviene. Se explayó como era su costumbre, recordó las empresas de su juventud y el prestigio, por lo que todos escuchaban sus consejos. Trató de calmar a los dos contendientes, recordándoles sus deberes. Demasiado tarde, Agamenón mandó a sus hombres que tomaran a la mujer de Aquiles, una joven de resplandeciente belleza, a la que él amaba y por la que era correspondido apasionadamente, por más que hubiera dado muerte a su esposo. Luego hizo preparar la más poderosa de sus naves de guerra y el más grande de sus barcos de transporte para embarcar los animales destinados a hecatombe, y me mandó llamar mientras me encaminaba pensativo y triste hacia la tienda. Tengo necesidad de ti, Odiseo. Quiero que me mandes los navíos. Y que me prestes tu ayuda cuando veamos al padre de la muchacha. No podemos cometer errores. Han sucedido ya cosas terribles. Tengo mucha confianza en ti. Acepté aunque no me deciese. De al día siguiente me levanté temprano. Hice empujar el agua, la nave de transporte, mientras estaba vacía, y solo después hice subir a las víctimas que había que sacrificar a través de una rampa de madera. Luego, una vez que hubo completado la carga, y también Griselda, de cuerpo escultural, ojos de mirada profunda y húmedos, hubo sido embarcada en mi bajel. Di orden de izar la vela y a los remeros de ponerse la boga. Antes de hacerse a la mar, Agamenón vino a despedirse. ¿Por qué has provocado guerrero salvaje?, pregunté. Sin Aquiles no tenemos esperanza. No podemos contar con la ayuda de los dioses. Ellos no ayudan a los necios. Agamenón no respondió. Y también yo me quedé en silencio, con el corazón oprimido. El sol iluminaba con sus primeros rayos las torres de Ilión mientras subía a la nave. Bueno, creo que por hoy está bien. Les pongo un poco de música y luego hablamos, amigos míos. Hasta ahora. Bueno, amigos, creo que he hablado mucho de Valerio Massimo Manfredi sobre Odiseo. Para el próximo domingo seguiré leyendo la segunda parte, bueno, y a ver qué tal. Me está interesante lo de Odiseo, a mí me encantó. Siempre me gustó la Odisea, la Ilíada, lo de Homero, me encantó. Espero que esta lectura que os he dado os haya gustado. Entonces, para la siguiente semana más. Bueno, que pasen una buena tarde de domingo. Y también les deseo a todos que tengan un buen comienzo de semana. Un abrazo a todos oyentes de Radio Cuca, a todos oyentes de Internet. Y os quiero a todos y os deseo un fuerte abrazo y todo eso. Lo mejor de la vida os deseo. Bueno, hasta luego. Un abrazo. Hasta luego.